situación a la que también tenemos que hacer referencia en cuanto al Tribunal Oral Federal, donde se va a desarrollar este juicio. El Tribunal Oral Federal número 5 es el que tuvo a su cargo el frustrado juzgamiento, digamos, porque no se llegó a sentencia, de Héctor Antonio Febres, al que me referí hace un rato. También en este tribunal fue juzgado y sentenciado Héctor Julio Simón, alias el Turco Julián, que actuó en los campos de concentración Asopardo, Atlético, Banco y Olimpo, que fue juzgado y condenado en el año 2006. Pero, digamos, este tribunal, que también juzgó los hechos que se conocen como la masacre de Fátima, ese asesinato masivo de prisioneros que fueron dinamitados en una localidad cercana a Pilar en agosto de 1976, también este tribunal juzgó y sentenció hace muy poco a Olivera Róvere, al general Olivera Róvere, que fue el jefe de la subzona capital, a su segundo y a tres jefes de área. Lo que es de subrayar en cuanto a las sentencias dictadas por este tribunal es que en las dos a las que me referí en último término, la masacre de Fátima y el juzgamiento que este año se llevó adelante contra Olivera Róvere y varios jefes de área, hubo en estas sentencias absoluciones. Yo diría que el Tribunal Oral Federal 5 es el que lleva en su haber el triste récord de la mayor cantidad de absoluciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad desde que se iniciaron estos. En la masacre de Fátima hubo una absolución y en el último juicio, el de Olivera Róvere y jefes de área, dos condenas a perpetua y tres absoluciones. Esto nos preocupa sumamente en cuanto a cuál es la perspectiva o la línea que está llevando adelante de juzgamiento este Tribunal Oral Federal 5. Señalaría otras dos cuestiones en relación a este tribunal oral, digamos que es el tribunal que se ha resistido hasta la fecha a que las audiencias iniciales, cuando se lee la acusación y se indaga a los acusados y también cuando se dicta sentencia, sean televisadas en directo, como sí ha sucedido en otros juicios y como la Corte Suprema de Justicia en una acordada recomendó que se hiciera. También es importante subrayar que en relación a la sentencia, a la segunda sentencia a la que me referí, donde hubo tres absoluciones, o sea, la que se dictó en octubre de este año, las absoluciones se dictaron el día viernes 23 de octubre, pero los fundamentos de la sentencia recién los va a dar a conocer el tribunal el día 10 de diciembre. O sea que no deja de ser absolutamente cuestionable que un tribunal se tome 45 días para elaborar los fundamentos de una sentencia donde hay una resolución tan grave como es absolver a tres acusados de crímenes de lesa humanidad. Otro detalle para señalar de este tribunal oral federal que es que hasta el año 2004 uno de sus miembros era el ex juez Madueño acusado de ser encubridor y cómplice de los crímenes cometidos por la dictadura en la zona de Bahía Blanca, que estuvo bajo el mando del quinto cuerpo de ejército y que estuvo prófugo, digamos, ha tenido orden de captura que finalmente el juez a cargo de la causa había dictado este año y ayer fue detenido. Este tipo estuvo prófugo durante muchos meses, fue detenido y la verificación que se acaba de hacer, digamos, que ha salido, la noticia que ha salido hoy viernes en los diarios, es que una de las personas que le facilitó, digamos, su condición de prófugo y el lugar donde estaba viviendo y encubrió su condición de prófuga es una mujer que trabaja en el Tribunal Oral Federal 5, es una ordenanza, las personas que tienen a su cargo, no sé, servir el café, atender las necesidades del tribunal, pero no deja de ser significativo que esta persona que está trabajando en actividad hasta hoy en el Tribunal Oral Federal 5 sea quien ha encubierto hasta el día de ayer a un prófugo de la justicia y que esté trabajando en este tribunal que tiene a su cargo el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.